En Radio Tierra presentamos Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Tierra en Santiago con este nuevo Semillas de Agua que se lanza al aire. Y estamos también en conexión directa con Radio Juan Gómez Milla, con la Radio Extremo en la quinta región en Reñaca Alto. Y por supuesto, desde donde nos llega un mensaje de la comuna de Alto del Carmen, también de Vallenar, de Freirina y de Huasco, porque la Radio Profeta está con la voz del Semillas de Agua al aire, en directo, en vivo y en conexión con toda la gente que nos escucha, pues. Y ustedes se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico que tenemos para ustedes, para conexión abierta. Ustedes solamente se digite ahí semillasdeagua@gmail.com y nosotros leemos el correo electrónico. Que, por supuesto, si son preguntas, las contestamos. Si son comentarios, trataremos de hacer parte de este programa su comentario. Y también si son sugerencias o algún mensaje para nuestros auditores y auditoras, lo haremos, lo entregaremos. No hay problema con eso. Usted dése nomás el espacio, el tiempo, lo escribe. Nosotros aquí lo transmitimos. Hoy día, nuevamente, solo aquí desde el estudio de la Radio Tierra, porque Chapa... No se sabe de él, hace mucho tiempo que no se sabe. No, si estuvimos con él hace unos días, dijo que estaba atareadísimo, que iba a tratar de llegar y por supuesto con la tarea no llegó. Y la Connie también anda vendiendo para subsistir de comida. Así que si usted quiere comer y almorzar rico y sano, llámela nomás, po. Tenemos tres noticias hoy día que se las vamos a contar. Donde nos encontramos con el Chapa fue en un lanzamiento de un documental que se llama La Moneda. Precisamente fue lanzado en el Palacio Cultural La Moneda, donde está ahí la Plaza de la Ciudadanía, abajo de eso, en el centro de Santiago, al lado de la Casa de Gobierno. Y, por supuesto, que se trata de Pascual Ama, que fue un documental que se grabó el año 2007, de una productora canadiense, de una productora brasileña con apoyo chileno y que se estrenó este 13, ¿no? Este 13, no, el 13 fue nada que ver. Se estrenó el día 14. Así que, bueno, toda la semana de ahora que estoy hablándoles, el 16 también se tiró, el 17 también se va a tirar. Estreno documental sobre la minería en Chile y Pascual Ama, pero en realidad se trata de Pascual Ama. Es bastante, como se dice, un documental de autor, como que tiene información, pero además tiene una perspectiva particular. Es lo que le estaba contando al principio sobre el párroco de Alto del Carmen, el padre Elvidio, donde está la iglesia de Alto del Carmen, es bastión de la resistencia del Huasco, del Valle del Huasco. Manda un mensaje con fotografías del río en septiembre y del río como está ahora, de una parte del río que se ha secado y bueno, lamentablemente se ve claramente la disminución del agua, incluso hay una parte que ya está seca, justamente donde decía la misa de este agradecimiento a la creación y al agua, a la vida que la creación les ha dado, que el Señor le ha dado, que el valle ha entregado y que la gente ha mantenido. Bueno, ahora se ve un riachuelo, un río seco, sin vida y secándose. Así que les vamos a pasar a leer lo que manda el padre Elvidio Santander, ustedes que escuchan en Alto del Carmen deben conocerlo, que es el que anda ahí con la camioneta, que pasa para arriba y para abajo, súper apurado siempre, pero está haciendo un trabajo muy importante para toda la gente que escucha, que tal vez no lo conoce. Es súper sencillo este hombre, y bueno, pasa por Alto del Carmen dando el mensaje de Cristo, y en este caso en el Valle del Huasco ha significado decirle no a Pascua Lama, porque pasa a llevar la creación de lo que se ha hecho con la mano de Dios, del Señor. Y bueno, dice que en el mes de septiembre, como Valle de Alto del Carmen, dimos inicio a la escritura del Evangelio de Chile, actividad que se enmarca en la celebración del Bicentenario de nuestro país. En la humildad y sencillez de la gente del Valle, con gran alegría y entusiasmo, optamos por realizar esta actividad debajo del puente de la comuna de El Tránsito. Este lugar es representativo, pues es el último valle fértil del norte. Acogían con delicadeza la agricultura y la vida de sus habitantes. Por lo tanto, el agua del río es su fuente. Han pasado 3 meses de haber realizado esta actividad y con tristeza e impotencia veo cómo el río se seca cada vez más. Al valle han ido muchos profetas, entre comillas, que surgen en tiempos de elecciones, prometiendo y comprometiéndose con la defensa del agua. Pero en realidad, los que la defienden de verdad son solo algunos pequeños y pequeñas agricultores y agricultoras, que no han sido escuchados y que ven en sus vidas vulneradas por la autoridad del momento, que los marginan y los tratan de ignorantes. Nuestro grito desesperado se ha transformado en nuestra fuerza, que nos anima a seguir luchando, al estilo del Quijote cuando peleaba con los grandes molinos de viento. Luchadores sin armas, ni amenazas, malas intenciones, porque creemos que nuestra voz es más fuerte que la corrupción de las autoridades, que se los agradecerá. Fraternalmente, Padre Elvidio Santander, directamente de la comuna de Alto del Carmen, escrito el 13 de diciembre para toda la gente que está interesada en un mensaje como este. Está disponible en www.olca.cl y también está disponible en www.noapascualama.cl. Un mensaje que, además de lo que ya escucharon, está lleno de fotografías, que, como les contaba, aparece justamente el Padre Elvidio con su gente, con las comunidades cristianas, y bueno, también hay una huipala, que es una bandera de los pueblos originarios de por allá, de la zona andina. Y claro, haciendo la misa, haciendo el agradecimiento a la tierra, a la madre tierra, a Dios, y con agua en septiembre y ahora con un riachuelo, si se pudiera decir de esa manera. Agüita poca que va quedando en un brazo del río Huasco. Esa es la voz, el grito desesperado desde Alto del Carmen. Vamos a ir con un temita y regresamos inmediatamente con lo que les había contado del estreno documental. Continuamos ya en este Semillas de Agua. Vamos y volvemos. La tierra es de la gente que lucha y la defiende. Yeah. sembrando la esperanza, vamos pidiendo la justicia para sembrar el mañana con mi tierra pura y limpia. Voy llegando desde el norte con sus feroces alforjas, como hace cinco siglos a destruir lo que toca. Fuera de este lugar, que allí está yo soy. Fuera de este mi lugar, Pascua a la mano. Fuera de este lugar, Chile no yo soy. Fuera de este mi lugar, de vuelta ya en este Semillas de Agua, que estamos en conexiones, ¿no es cierto? Como les había dicho, Radio Tierra, Radio Juan Gómez Milla, Extremo y Profeta al aire en este Semillas de Agua. Agradecemos por supuesto a Ricardo que nos pone al aire, nos graba y nos manda para todas estas radios que nos transmiten. Bueno, este documental que le había comentado, entre Chile y Brasil, Proyecto Minero Pascualama, se estrena documental sobre la minería en Chile y Pascualama. Se lanzó este documental realizado en Sao Paulo por Pedro Dantas. En la Cineteca Nacional se lanzó este lunes 14, también se va a tirar el miércoles 16 y también el jueves 17. Si usted no va a alcanzar a ir, o si no alcanzó, más bien va a tener que pedir este documental, porque está bueno, bueno, bueno. Más o menos un poco de contarles cómo surge este documental. El documental fue rodado entre los años 2007 y 2008. En junio del 2009 se terminó de realizar la producción, la postproducción. Por supuesto que ahora está participando en festivales internacionales. En la línea de la línea documental ya cuenta con la mención especial en la 36ª Jornada Internacional de Cinema de Bahía. Esto es en Brasil. La Moneda, además de contar con avant premier aquí en Chile, va a generar otros encuentros durante esta semana con el director, que por supuesto, como les había dicho, miércoles 16 en la Fundación Allende, viernes 18 de diciembre en el Parque La Bandera, 18:30 horas. Eso yo me equivoqué porque pensaba que era miércoles y jueves. Esto es miércoles y viernes 18 de diciembre en el Parque La Bandera a las 18:30 horas. Así que para los que están escuchando en la Radio Tierra ahora mismo, pueden partir para allá, por el Parque La Bandera a las 18:30 horas, a ver La Moneda, este documental dirigido por Pedro Dantas. De la reseña de este documental, dice que trata sobre Chile como país latinoamericano que presenta los mejores índices económicos y que se entiende como un modelo de lo que sería la economía neoliberal, que está bien implantada, bien sucedida y el cual se encuentra entre los 5 países más confiables del mundo para las inversiones extranjeras. La base de su economía es la explotación de las riquezas minerales de sus tierras. En su historia hay episodios como la Guerra del Pacífico del siglo XIX, el periodo de unidad popular de Salvador Allende y cuando la explotación del cobre en las 5 más grandes minas del país fue nacionalizada. Enseguida vino el sangriento golpe militar de Augusto Pinochet. Estudiosos de la historia de la explotación de los recursos naturales del país creen que la dictadura de Pinochet fue el inicio de la reconquista de las riquezas de las tierras chilenas por los grandes inversionistas transnacionales. Lo que impresiona es que el momento más fuerte de esta llamada reconquista estaría ocurriendo justamente en los días actuales, en democracia, en medio del periodo de la concertación. Hoy día en el país se discute acerca de proyectos como la explotación de oro de Pascualama por la empresa canadiense Parricol, que además de no ofrecer garantías de retorno financiero al país con impuestos, propone remover un glaciar andino para viabilizar la mina. Para el estreno se cuenta con el apoyo de las instituciones siguientes: Cineteca Nacional, Fundación Salvador Allende, Embajada de Brasil, Comisión Bicentenario, Televisión América Latina, Susuarana Films, Tatarana Films y Elo Company. Y por supuesto que usted se puede comunicar con Carola Ojalvo, productora asociada, al correo electrónico lamonedadocumental@gmail.com. Todo seguido, sin separación, sin espacio, sin nada. lamonedadocumental@gmail.com, carolaojalvo@gmail.com. Ahí usted, con cualquier consulta o si quiere comprarle el documental que está a 5 luquitas. Está bien bueno, ya escucharon más o menos de qué se trata y me gustaría agregar un par de cosas. Pues dice, estaría ocurriendo esto de la reconquista de los minerales del subsuelo nacional en estos momentos de la concertación. Bueno, nosotros hemos entregado antecedentes diversos de que eso es efectivo y de que claramente en el periodo de la dictadura se entregaron los primeros recursos naturales por medio de la constitución que se implantó en ese periodo hasta el 89. Pero desde entonces empezaron a surgir diversos proyectos mineros y de otra índole transnacionales, porque en democracia se da más seguridad de poder invertir que en una dictadura con la represión brutal que tuvo Chile. Por lo tanto, entre el 90 y el 2005 más o menos hay datos de que efectivamente las empresas mineras empezaron a invertir extremadamente y empezaron a abrirse distintos y diversos proyectos mineros. Basta recordar que, por ejemplo, Lagos fue a iniciar, cuando era candidato, el 2005, el proyecto minero de los Pelambres. También basta recordar todo lo que inició la minera La Disputada Las Condes cuando partió el año 90. Y así una serie de proyectos como el de Pascualama, que se implantó a partir del año 2000 y que desde entonces ha tratado de iniciarse. Diversos proyectos de cobre que están empezando a funcionar y que han estado funcionando desde que justamente llegó la concertación al poder. Y por eso tal vez, que era el segundo comentario que quería hacer, ahora le está pasando la cuenta al candidato de la concertación, a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, porque claramente la gente ya está chata de todo lo que ha ido pasando, está chata de que Frei aparezca como un defensor de lo que después olvida cuando es candidato y después entregan concesiones. Y actualmente se está jugando la concesión a perpetuidad del mar, que es la privatización del mar. Lo mismo que ha pasado con el agua, lo mismo que ha pasado con la minería, lo mismo quieren hacer con el agua, es decir, que concesionar para que sea una administración privada el agua y los peces, en este caso de las empresas salmoneras. Y bueno, quieren hacer lo mismo, de concesionarlo a perpetuidad, como ha sido la tónica con las empresas que han administrado el agua, que se les entregó gratis y que ahora cobran a los chilenos y que han estado ganando mucho dinero. Y lo mismo con el subsuelo nacional, que se ha entregado gratis en un principio, ahora se les cobra porque tienen que pagar concesiones mineras y que es a perpetuidad. Y todos los años tienen que renovar la patente y lo hacen con muy poco dinero en comparación con todo el mineral que hay en el subsuelo. Lo mismo también ha sucedido con las transmisiones en las ondas radiales, que también se quieren concesionar en el Senado, quieren sacar una ley para privatizarlas, ¿no es cierto? Y que las concesiones vuelvan a ser privadas y dejarlas a las radios comunitarias como la que ustedes nos están escuchando, con menos espacio radial. Por lo tanto, es la concertación la que efectivamente ha ido privatizando los distintos espacios que nos van quedando. Todo esto se suma a la caminata por la vida y el agua que se realizó en Vallenar. Yo me equivoqué la otra vez, dije que iba a ser en Alto del Carmen, por ahí me equivoqué, en el puente Talca la gente caminó desde las 10 de la mañana, me dijeron que la cosa se atrasó un poco, pero bueno, desde las 10 y media la convocatoria, que estamos viendo el afiche. Fuera las transnacionales del Valle, fuera Barrick, caminata por la vida y el agua. Este es el Valle que queremos. Me parece, por supuesto, la explotación minera dejando todo seco. Así que, bueno, desde Santiago de Chile no queda más que invitarlos a que no pierdan la esperanza nomás, pues. El párroco de Alto del Carmen ya lo ha dicho. Manda fotos, manda un grito desesperado para que la gente siga resistiendo, siga luchando. Porque, como dice él, este grito desesperado se ha transformado en fuerza que nos anima a seguir luchando. Al estilo de El Quijote. Así que esa lucha sin armas, ni amenazas, ni malas intenciones, es la que cree la gente del Valle del Huasco, que cree en la voz que es más fuerte que la corrupción de las autoridades. Eso es lo que dice el padre Elvidio. Así que los llamamos a que la gente ha ido respondiendo a los llamados que estamos haciendo de que la gente se organice. La verdad que en Alto del Carmen la gente se ha manifestado varias veces, ahora en Vallenar también. En todo el Valle del Huasco ya van 3 manifestaciones a favor de la vida, en contra del proyecto minero Pascualama. Y bueno, después de las elecciones no queda más que felicitar a la gente que dejó afuera a Jaime Mulet y que dejó afuera al candidato Leal, que también no salió elegido. Porque bueno, demuestra que la gente en realidad, que nosotros nos estamos dando cuenta de quiénes son y que este medio de comunicación sirve poco a poco para que la gente escuche las informaciones correspondientes a los candidatos. Está por ver, eso sí, lo que vaya a hacer la Isabel Allende, candidata y que salió elegida ahora, que es diputada, senadora electa por el distrito correspondiente al Valle del Huasco. Lo mismo con Procuriza, que salió, así que todos en estos momentos se hicieron pasar por defensores del Valle. Esperamos que Isabel Allende, tal como escribe, tan bien, no nos defraude ahí en el Parlamento. Estará por ver si la tendremos, ojalá que podamos entrevistarla. Vamos a tratar de hacer una gestión ahí para que tengamos su voz en este programa. Así que la gente ha ido entendiendo que el agua vale más que el oro y que la defensa del Valle es nada más que lo último que hay que hacer y lo único que hay que hacer. Nosotros estamos haciendo diversas actividades, vamos a seguir haciendo actividades acá en Santiago. Digo nosotros, la gente que está aquí en Santiago, sintonizada con el Valle del Huasco, en coordinación con la gente que está diciendo no a Pascualama. Estamos siguiendo diversos casos que llevan desde como mayo o abril incluso tratando de pedir información respectiva a los pasos fronterizos, respectiva a la tributación del proyecto minero Pascualama. Le estamos siguiendo la pista, estamos consiguiendo las respuestas, pero cuando estén completas esas respuestas se las vamos a contar. Yo creo que va a ser la próxima semana, o si no la subsiguiente. Así que ya las cosas empiezan a devolverse y la información empieza a publicarse cuando es pública, como se supone que en los ministerios y en el Estado tienen, sobre todo ahora que sale la ley de transparencia. Así que la gente que tiene que votar ahora para el 17 de enero, vamos a ir entregando más antecedentes sobre lo que son los candidatos a la presidencia que se tiran. Ahora, pues que nos quedan 2 de los 4 que habían, Eduardo Frei y Sebastián Piñera. Hemos ido entregando algunos, pero ahora se los vamos a ordenar, porque igual les hemos entregado así como desordenado y como que de repente son demasiadas las informaciones y muy desordenadas. Así que vamos a hacer esas 2 cositas de aquí a que tengamos que ir a votar los que votamos. La gente que no vota, más vale que no lo haga todavía. Y vamos a cerrar ya. Quedan 5 minutos, ya, pues. Entonces vamos a seguir hablando de este proyecto Pascualama. Interesante que la gente sepa que ahora se vienen cambios muy importantes, porque ahora que cambia el gobierno, ahora que hay renovación, más allá de que salga Piñera o Frei, van a haber muchos movimientos a lo largo del país, y por supuesto en los gobiernos regionales va a asumir gente que no estaba, porque como sabemos, nuestro país está democracia que tenemos es a dedo. Entonces a la gente ahí, los seremis de todos los distintos ministerios van a ser cambiados, van a ser modificados, algunos van a pasar de aquí para allá, otros van a pasar a las empresas, y eso es lo interesante, que nos demos cuenta de quiénes están en los cargos hoy en día y mañana qué va a pasar con esos cargos y con esas personas que están trabajando y que probablemente terminen trabajando en un, no sé, en una empresa como Barrick, por ejemplo. También tuvimos la presencia del Valle del Huesco en el Carnaval por la Cultural por las Aguas, que la demandamos en una, bueno, que le pusimos en realidad la voz de la Valesca, que había sido la que vino a hablar y a contar un poco de lo que estaba pasando en el Valle del Huasco. Lo tiramos la semana pasada y bueno, esperemos que le haya gustado. Sí, está buena. Han seguido saliendo informaciones de Pascualama, de que opera, por ejemplo, en la frontera sin control de aduana. Que también supimos que en Argentina la ex ministra de Medio Ambiente había sido amenazada por las empresas mineras, tanto así como a la familia, como también a su propia persona, pero así no solo de te vamos a asustar, sino que la amenazaron de muerte. Denunció de que eso lo hicieron mientras ella estaba en el gobierno tratando de sacar esa ley que es tan difícil en el gobierno argentino, de ley de protección de glaciares. Esa ley fue vetada, recordemos, por la presidenta argentina y no salió. Y ahora están tratando de sacar otra ley porque había sido vetada por la presidenta. O sea, ella no firmó. O sea, todo por unanimidad en el Congreso sacaron diciendo que estaban de acuerdo con la ley. Pero al momento de firmar, la presidenta Cristina Fernández no la quiso firmar y se vetó. Y entonces la gente hizo una campaña para que la gente pudiera seguir manifestándose. Han seguido ahí las organizaciones coordinadas en contra del proyecto Pascualama, sobre todo, pero también a favor de la protección de los glaciares milenarios. Esta misma ministra argentina denunció eso, que había sido amenazada de muerte por las mineras, pero también por la Barrick Gold, por supuesto. Lo que nos sigue, reafirmando lo que ya sabíamos de Barrick, que es una empresa bastante poco confiable, que en el mismo Valle del Huasco ha tenido acciones que han pasado a ser ya denunciadas por documentalistas que han estado ahí en el Valle del Huasco, y no solo denunciadas, sino que también, claro, que estas acciones son tan extrañas que uno no puede decir que Barrick es la que hace que salgan 6 tuercas de una rueda y que hagan que la rueda se salga en medio del camino. Porque si uno no lo dice, después llega una tremenda demanda o querella, dependiendo de la empresa. Pero lo que sí sabemos es que ellos denunciaron en su oportunidad, a diferencia de otras personas que no denunciaron, pero que sabemos que ha sido lo mismo. También se, una vez en un bus que iba hacia una marcha por la vía, también se salió una rueda, se han cortado frenos también de las empresas que han estado, no, o sea, no de las empresas, sino de las camionetas que han estado haciendo activismo o relacionadas con las organizaciones sociales defendiendo y resistiendo contra este proyecto Pascualama. Esas son las denuncias que ahora vienen de la voz de la ministra de medio, de la ex ministra de Medio Ambiente argentina, que renunció luego de que la presidenta, que la había designado ella misma para trabajar en pos del medio ambiente, le vetó la ley que habían trabajado entre organizaciones sociales y gente que entiende de los glaciares. Así que esas son las cosas de la Barrick en este planeta. Seguiremos informando sobre lo que sucede en República Dominicana con esta empresa también, que ha tratado de y que ha hecho un acuerdo muy favorable para sacar un proyecto sin beneficios para la gente, sin impuestos ni siquiera. Habitualmente leímos ahí que los proyectos llevan como un 20 o un 30% de impuestos de las utilidades, y en esta oportunidad Barrick tiene la exclusividad de tener cero impuestos a la renta por 10 años, que son los años que ellos tienen para sacar el mineral en República Dominicana. Así que con esas informaciones los dejamos invitados para la próxima semana, como siempre en este Semillas de Agua, tan lleno de información de las minerías de Chile, de nuestro país, y todas las informaciones que ustedes nos hagan llegar al semillasdeagua@gmail.com. Hasta la próxima semana. Gracias, Ricardo, y hasta... Nos escuchamos ya, pues. Ojalá que estemos bien la próxima semana. Ya queda poco del año. Vamos, vamos, que se puede. La próxima semana nos volvemos a encontrar con Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago.